chico para comprar ese VIP. En la plaza se prepara la popu y la fina. La que rompen, rompen, rompen, rompen, rompen, rompen. La que rompen, rompen, rompen, rompen, rompen, rompen. La que rompen, rompen, rompen, rompen, rompen, rompen. La que rompen, rompen, rompen, rompen, rompen, rompen. ¡Eh, loco! Ponte cinco bits pa' comprar ese beat, pa' tomar con los beats en la plaza. Ponte cinco bits pa' comprar ese beat, pa' tomar con los beats en la plaza. Ese cucu negra, ¿qué pasó? La que rompen, rompen, rompen, rompen, rompen, rompen. La que rompen, rompen, rompen, rompen, rompen, rompen. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Violento, siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Si estás salvaje. La que rompen, rompen.